Vamos a ver qué sale aquí. Me comentó que malgastó su vida entera, que ahora ya no es lo que era. Se desquitó compartiendo cama con cualquiera, enterrando su conciencia. Y ahí encontró, vigilando con cautela, su fantasma tras la puerta. Desvaneció su esperanza de crecer sin ella, y repite con tristeza: a veces me pregunto por qué vivir sin ella. No tiene sentido seguir. No queda que algún sitio para mí. Tal vez sea mejor ceder. Es preferible fallecer que estar sin ti. Y desistió. Lo encontraron en la bañera. Se había cortado las venas. Y comprendí que no es fuerte quien se queda si en otro lugar le esperan. Se dibujó una sonrisa en su mirada del que vuelve pronto a casa. Y nos dejó una nota inacabada, recordando sus palabras. A veces me pregunto por qué vivir sin ella. No tiene sentido seguir. No queda aquí algún sitio para mí. Tal vez sea mejor ceder. Es preferible fallecer que estar sin ti.